A Beto Ramírez, quien estuvo en los Cebollitas justamente con Diego Armando Maradona. Beto, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Johnny, ¿cómo estás? No, yo me crié con Pelu en Fiorito. Yo no jugué con él en los Cebollitas. Yo me crié con él en Fiorito y estuve en el documental. Y bueno, soy amigo de él, de Lalo y de toda la familia. Está bien. Terrible noticia, Beto. Imagino que bueno, que estarás impactado como muchos de las personas del ambiente de fútbol y más de haber compartido justamente allí alguna parte de tu vida con su entorno. La verdad, Johnny, no tengo palabras, estoy destrozado. Te atendí porque sos vos y porque son de La Pampa y yo tengo un afecto especial a todos los pampeanos, pero estoy destrozado. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza de Diego? Y las cosas que lo vi hacer ahí en Fiorito, en el barrio, con nosotros, como conté ahí en el documental, no se lo vi a ver a nadie. Uh-huh. Más allá que un malabarista, después lo vi con la Celeste y Blanca, ¿viste? Sí. Y lo vi dar la vueltita olímpica en el Azteca y tuve la suerte de vivir 3 años en México, ¿viste? Y yo creo que gracias a él la Argentina fue conocida. Porque vos nombrás a Maradona y yo tuve la suerte de andar por Perú, por Paraguay, y como hoy, decir Maradona y decir Messi, ¿entendés? Sí. No saben quién carajo es el presidente de la Argentina, pero sí saben quién es Maradona y quién es Messi. Beto, estoy leyendo una frase que dijiste en alguna oportunidad en algún medio. Decías, yo a Pelusa lo conocí a Fiorito, a Maradona solo lo vi por tele. Resume bastante bien la cercanía que tuviste por ahí cuando a Diego no lo conocía a nadie, ¿no? La fortuna, digamos. Sí, hola amigo. Yo siempre le agradezco a Dios de haberme criado en Fiorito, donde nos criamos en una villa que no teníamos agua potable, no teníamos cloaca, jugábamos descalzo a la pelota de día y de noche, llovía, caía piedra. El único juguete que teníamos era una pelota. Y yo lo conocí a Pelusa ahí. A Maradona lo conozco como vos, ¿entendés? No puedo opinar de la vida de él porque al famoso yo no lo conocí. Tuve la suerte de cruzarme 3 o 4 veces. Creo que tengo una foto ahí en el WhatsApp cuando él volvió a Boca, no me acuerdo si fue cuando tenía el que se hizo la franja esa en el año 93, 94, pero decir nada más, no me puedo colgar de ser tan hipócrita y decir soy amigo de Maradona. Yo a Maradona lo conozco por la tele, sí soy amigo, conocido, lo vi jugar y a él, al hermano Hugo, a Lalo, donde tengo una amistad con él, con una hermana, con Ana, que es la mayor, con los padres. Que nos criamos ahí en el barrio como te has criado vos con un montón de amigos, nada más que él tuvo la suerte de salir de Fiorito y le metieron un voleo en el orto y salió siendo el mejor jugador del mundo. Uh-huh. Pero era un pibe como nosotros, ¿me entendés? Uh-huh. Ya veías, bueno, crecieron juntos prácticamente, pero ¿veías algo en Diego que podía ser distinto, que podía pensar que fue lo que finalmente fue como jugador? Mira, yo creo que tengo de los 5 años que empecé a jugar ahí en Frito en el Club Juventud hasta que ahora el 5 de diciembre ya cumplí 57, tengo 6 clases 63, es decir que hace 52 años que estoy en una cancha, como canchero, como utilero, como aguatero, como jugador, como plateísta, como hincha de fútbol. Yo tuve la suerte de jugar en Los Potreros en la Villa y jugué en Lanús y era uno del montón, pero me acuerdo cuando me fui a probar a Lanús, yo jugué 15 minutos y me ficharon. Ahora hay pibes que necesitan una semana para ficharlo. Y yo era horrible, era el peor del grito. Y verlo a Diego o a Pelusa hacer jueguito con el hombro, lo mismo que yo y los demás hacíamos con el pie, te dabas cuenta que era distinto. No tenés que ser tan visionario para darte cuenta. Lo que nosotros hacíamos con el pie, él hacía con el hombro y con la cabeza. Ahí te dabas cuenta que era de otra galaxia, ¿entendés? Uh-huh. Él fue único, él rompió el molde. Dentro de una cancha fue el mejor de todos, obviamente. Uh-huh. Para mí, y no soy el dueño de la verdad. Uh-huh. después de su vida privada, y eso no puedo opinar porque todos tenemos muertos en el placar, o por lo menos yo tengo varios. Sí, sí. ¿Es el deportista que más alegría le dio a los argentinos en la historia? Sí, no, eso no te quepa la menor duda. ¿Qué momento por ahí recordás de sus hazañas deportivas? Bueno, yo tuve la suerte de vivir 3 o 4 años en México y que él dé la vuelta con la Copa del Mundo en el Azteca, creo que muy pocos lo pueden hacer eso, no sé, Pelé, Rivelino y él. Sí. Como argentino te digo él, uno que se le pueda arrimar es Kempe. Después los demás somos todos japoneses. Sí, sí. Dijiste recién que lo conociste a Pelusa y ya a Maradona lo viste por televisión, pero ¿crees que vivió un poco de todo Maradona en esta vida que finalmente se terminó cortando a los 60 años? Es muy difícil, mira, tenías que conocer Fiorito para darte cuenta un poco la idea de su vida, es muy difícil. Yo te cambio ahora acá, ¿no? Yo viví mucho tiempo en La Pampa, en Río Negro, era en Neuquén. Acá hay gente común, ¿no? Como yo, que labura y gana 30, 40 lucas por mes. Y pasa a laburar al petróleo y gana 200 lucas y ya cambia. Se compra una camioneta 4x4, se va de la casa donde vive, alquila una casa, se separa, se olvida de los hijos. Y gana 300 lucas y perdió la cabeza. Imagínate ser el mejor del mundo y tener el mundo a tus pies. Mirá si no vas a cambiar. Yo hoy voy a cumplir en diciembre 57 años. Si yo hoy no tengo nada, si yo tuviera 10 millones de dólares, seguro que voy a cambiar. ¿Qué duda tenés? Beto, muchas gracias por estos minutos. No sé si querés agregar algo, si no te agradecemos por habernos dado unos minutos. No, lo hice porque son ustedes. Nada más. Estoy muy triste. Abrazo grande. Beto Ramírez, quien compartió allí la infancia, justamente sabe lo que es crecer en Villa Fiorito, lugar